¡Los juguetes! Rápidamente sabréis cómo se titula esta canción. Nada más empezar. Soy el hombre flor y empiezo a crecer. La primavera alimenta mi ser. Mis pétalos se dirigen al sol. Mi savia bruta podrá decir: déjame vivir en tu jardín y verte en verano en bañador. Soy una planta para ti que solo puede ser feliz. Necesito agua, sales, yodo. Necesito agua, sales, yodo. Verás mi cama de color. Los insectos vienen hacia mí. Y mi polen quieren conseguir. Déjame vivir en tu jardín y verte en verano en bañador. Soy una planta para ti que solo quiere ser feliz. Tus ojos brillarán y llorarán. Gestionará y pincharás y llorarás y la vacuna te dolerá. Soy una planta para ti que solo quiere ser feliz. En otoño todo se acabó. Juguetes. Y empieza el festival.